será la sede que acogerá a actores, músicos y público en general para el taller Solo por Cantar. Las personas interesadas en participar deberán reservar cupo enviando un correo electrónico a esta dirección, imagenarteproducciones@gmail.com, o visitar la página www.casadelartista.gob.be. Como un homenaje a los años de servicio en el Teatro Teresa Carreño, la Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecerá su primer concierto del año a sus maestros con un repertorio musical a cargo de la dirección de Christopher Talmot. Así lo dio a conocer Seo Lee, directora de comunicaciones y prensa de la agrupación. En esta ocasión tengo el agrado de invitarles a nuestro primer concierto de la temporada 2016, que estará dedicado a los jubilados de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. El programa es muy interesante. Tendremos Vida de Héroe de Strauss. También abriremos con la obertura Rienzi de Wagner. De director invitado contaremos con el maestro Christophe Talmon, un resonante francés que vendrá a dirigir las filas de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. La entrada tendrá un costo de 100 bolívares. El musical será presentado el domingo 21 de febrero a las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, en el marco del ciclo de conciertos por el 40 aniversario del Salón. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para finales de febrero, el Ballet Flamenco de Caracas estrenará el espectáculo Ven y Sígueme en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, con una fusión de danza y teatro original de Julia Españoleto, inspirado en los cultos gitanos. Las funciones de Ven y Sígueme se presentarán en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, ubicado en la urbanización Las Palmas, Caracas, los días jueves 25 y sábado 27 de febrero a las 6 de la tarde y el domingo 28 a las 5 de la tarde. Regionales. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, firmó este domingo el decreto por el cual se declara al ritmo musical del calipso como patrimonio cultural y material de esta entidad. Este decreto fue firmado en compañía de la ministra del Poder Popular para Turismo, Marlene Contreras, en el inicio de los carnavales tradicionales del Callao. Por su parte, Contreras informó que postularán los carnavales del Callao ante la ONU, ante la UNESCO, para que sean declarados patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En todos los rincones de nuestro país conseguimos tradiciones, conseguimos nuestra identidad, conseguimos alegría y mucho para dar a nuestro pueblo y al mundo. Y ahora vamos con mucho impulso para que el Callao aquí, esta tradición tan bonita, los carnavales del Callao, sean patrimonio cultural y material de la humanidad. Así seguimos avanzando y vamos a seguir apoyando todas nuestras tradiciones y toda esa fortaleza que tenemos nosotros en nuestra cultura, en nuestra arquitectura, en nuestros parques, en nuestra naturaleza. Nosotros tenemos muchísimo que dar, tenemos muchísima fortaleza y sobre todo en el patrimonio del ser humano. Desde el 2014, el carnaval tradicional del Callao goza del título de Patrimonio Cultural de Venezuela. Y ahora el gobierno nacional y el pueblo bolivarense trabajan para que sea reconocido también como patrimonio de la humanidad. Cultura al día. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles

disminución de créditos bancarios destinados a la vivienda, 1,5 millones de hogares españoles excluidos, el 12% de la población que trabaja no gana suficiente para cubrir las necesidades básicas y han desalojado a gran parte de la población española de sus viviendas por no tener cómo pagar la deuda. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Señor, por favor, en la parada, por aquí, por aquí. ¡Cuidado, abuela! Ya va, señor, un momentico, permítame que yo le ayude, se puede caer. Es que estoy apuradita, voy a escuchar Compartiendo Valores. ¿Compartiendo Valores? Sí, mija, un programa de radio súper ameno para toda la familia, con unos valores y música. ¿Y qué emisora transmite Compartiendo Valores? Alba Ciudad 96.3 FM, los sábados de 5 a 6 de la tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, mija. Hoy tengo la fuerza de 10 tormentas. Manejo el lenguaje del conocimiento, la sabiduría del mar y la serenidad de la sabana. Heredamos la bandera de Miranda, la mente cimarrón, la vista del cacique y sus yerbas milagrosas. Somos la mezcla de los tiempos y las historias, la mezcla de los colores y de todos los pueblos. Somos presente y futuro. Desde aquí cambiamos el mundo. Hoy nos reconocemos, caminamos nuestras tierras sin límites, porque estamos unidos, porque somos los mismos. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Gobierno Bolivariano. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Con bastante seriedad, porque yo soy un llanero que no me gusta el bla bla. Nunca digo una mentira, siempre digo es la verdad. No importa que por decirla se me convierte en maldad. No vayan a creer ustedes que a mí me gusta hablar. Yo no les pido a los pobres porque no tienen que dar, pero a los ricos tampoco, tal vez lo hacen por bondad, para que la gente crea que yo les gusta ayudar. Ya la tenían destrozada, porque todos los gobernantes la querían despifarrar. Todavía quedan ladrones, no se los puedo negar, pero a todas estas polillas las tendremos que acabar. No voy a decir quién son por no quererlos nombrar, pero el presidente Chávez sí los tendrá que anotar. Todavía quedan corruptos, hay que empezarlos a jalar, que no se queden afuera porque se van a mojar. Son muchos los que han salido con las patas pa' quebrar, hasta los rojos rojitos se han querido disfrazar. A veces los oigo hablando de proceso y unidad, pero después que se sientan no se quieren acordar. Todos los sectores más pobres, barrios y comunidad, hasta las mismas misiones la han querido chantajear. Yo no digo que son todos, pero se podrán contar. Esperemos que mañana esto se pueda arreglar. Pienso que a unos gobernantes lo tendrán que interrogar para ver qué les pasó en su forma demandar, porque el país es de todo y lo queremos cuidar. Donde están las robaderas, las cosas van es para atrás. No es cuestión de repartir ni una parte la taja, sino de trabajo unido y todo colaborar. El tiempo se nos ha ido en puro poner y quitar. Ojo pelado, presidente, que te quieren tracalear. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 30 minutos. Si digo carnaval, usted puede pensar que lo que viene está bueno, no va a quedar. Si digo calizo, ay, si digo calizo, ay, si digo calizo, todo el mundo se prepara porque vamos a bailar. En el callao en clase, en el callao en clase, en el callao en clase, en el callao en clase. Si tú no buscas, vaya, si tú no buscas, vaya, si tú no buscas, vaya, si tú no buscas, vaya. Medio pito a mí me llama, pues vengo de Caratal. Apenas me tumbo el cuero, mijito, salgo a bailar. No importa que no haya cobres, hasta que me falte el pan. Me muero si me faltare el tumbao de mi bumba. Y 33 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Silencio, ranas, porque va a cantar Antonio. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río y como el viento, como el colibrí que besa la flor por la mañana, como parolata que deja su canto en la sabana. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río y como el viento. Me pongo a gritar, no puedo expresar qué es lo que siento. Que reviento con las ganas de cantar.

mañanera. Sentiré sobre mi pecho el rugir de los rebaños, perderse por las praderas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. Y para que bailes con ilusión del calipso, solo para ti. Para que bailes conmigo en el carnaval, tú bailas, bailas y goza conmigo. Y al compás de mi calipso, donde canto para ti, mi amor. Tú bailas, bailas y goza conmigo. Y te invito para que bailes conmigo en el carnaval. Calipso que yo te traigo, mi ritmo que es para ti, y es que tú das. Y vente para acá, muchacha, para que bailes conmigo. Y el calipso que yo te traigo. Y 44 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo te vale y te bendiga, por esta bella y bonita. Tú eres la lo que yo sueño, tú eres la lo que yo sueño, tú eres la lo que yo sueño, para la dona mi casita. Tú eres la lo que yo sueño, para la dona mi casita. Tú eres la lo que yo sueño, mi amor, para la dona mi casita.

los marcos de un espejo. Ay, la pata de una silla, a mí le dejo una hojilla que se está medio oxidando. Que se está medio oxidando, y un fardo viejo muy blando que ya está contra la higiene. Que ya está contra la higiene. Recojan todos mis bienes, recojan todos mis bienes, para no salir penando, para no salir penando. Zapatos dejo dos pares, les sirvan a un mismo pie, les sirvan a un mismo pie. Camisa le dejo tres, que ya largan los pedazos, que ya largan los pedazos, y un agujero a dos platos. También una cafetera, ella la parte de afuera, está perforada por dentro, y recojan el documento para el día que yo muera. Para el día que yo muera, a mi novia que más quiero le voy a dejar también. A mi novia que más quiero, cielito, le voy a dejar también un pedazo de sartén. Que me hallé en el basurero, que me hallé en el basurero. También un mazo carnero que del hambre está temblando, que del hambre está temblando. Y esto debe ser temprano, y arrímese todo junto, arrímese todo junto. Que para mí es mucho gusto, que para mí es mucho gusto, Julio. No quede nada rodando. La 1:02. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

Es el Caribe en acción. Es la tradición. Lo que traigo yo es pues calipso del bueno, para que bailes mi amor. Y en esta ocasión bailalo muchacha, con las manos en la cintura, se viene el ritmo bachata. Si yo cambio el ritmo para sentir el carnaval, decir lo que siento en una nota especial, revivir los recuerdos vividos nada más, decirte que te quiero. Oye niña, quiero más, yo quiero más. Esto huele a nacional. Anoten bien, esto es el componente para hacer original. The Master Band Venezuela. La 1:30. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Óyelo bien cuando me acuerdo de ti. Triste pavita, más triste canta el pauguí, más triste me pongo yo. Óyelo bien cuando me acuerdo de ti. Cuando estoy a solas lloro y en conversación me río. Canto para distraer, ay, que agujerito un poco los males míos. Cuando estoy a solas lloro y en conversación me río. Ay, cabarito, un poco los males míos. La 1:33. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:37.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:53. Quizás no pueda ser hoy como el agua, como lo que no sé, como el amor. Quizás no pueda un sueño más que el alma, pero en la poesía puedo yo. La duda con el bien se vuelve magia. Un verso se desangra en la pared. Quizás las maravillas van contadas al juego entre la furia y la niñez. Del corazón a la patria. Piel, un lucero corcel salvador y el dolor y la vida también que regresa de la traición febril del arte de la flor. Quizás no vuelva a verte el viento, y si en la noche tibia que quedó después de la estampida y el tormento, después de la llovizna y el amor, quizás no vuelva a verte junto al viento. Y si en la noche tibia que quedó después de la estampida y el tormento, después de la llovizna y el amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:56. Dicen people, comienza el carnaval. No, no, no, don't stop the carnaval. People like the band, and everybody wanna jump, and a jump, and a jump. Do you want more calypso? Yes, yes. With all the calypso? No, no. You want more calypso? Yes, yes. With all the calypso? No. Do you want more calypso? Yes, yes. With all the calypso? No, no. You want more calypso? Yes, yes. With all the calypso? No, no. No, no, no, no parar el carnaval. Turistas a bailar. Compartas en las calles, todo el mundo va a bailar a costa de Santa. ¿Tú quieres calypso? Sí, sí. ¿Paramos calypso? No, no. ¿Quieres calixto? Sí, sí. ¿Paramos calixto? No, no. ¿Quieres calixto? Sí, sí. ¿Paramos calixto? No, no. Everybody come to my job en el callao. People come to this baby, baby, with a good old man. Panda rolling all night on the tree. Everybody come to that. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. Ay, ay, ay. Everybody come to that. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. El callao, happy, big carnaval party. Move, move, in rumba, chivo, chivai. It's a beautiful lion tomorrow, he will have time. For tonight, for tonight. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. carnaval. People come to dance, people like they bang, and everybody wanna jump and a jump and a jump. Do you want no calypso? Yes, yes. We stomp the calypso? No, no. You want no calypso? Yes, yes. We stomp the calypso? No. Do you want more calypso? Yes, yes. We stomp the calypso? No, no. Do you want more calypso? Yes, yes. We stomp the calypso? No, no. No, no, no, no parar el carnaval. Turistas a bailar, compartas en las calles, todo el mundo va a bailar, a gozar, a saltar. ¿Tú quieres calypso? Sí, sí. ¿Paramos calypso? No, no. ¿Quieres calypso? Sí, sí. ¿Paramos calypso? No. ¿Tú quieres calypso? Sí, sí. ¿Paramos calypso? No, no. ¿Tú quieres calypso? Sí, sí. ¿Paramos calypso? No, no. Everybody come to dance, and jump in el callao. People come to face to face, with a new Batman. Compass the rules all night, on the street. Everybody come to dance, oh, yo, yo. Oh, yo, yo, ay, ay, ay. Everybody come to dance, oh, yo, yo. El Callao, Happy Week, Carnaval Party, Boom Boom, y Rumba, Timor, Divine. It's time to feel like tomorrow, she won't have time. Go tonight, go tonight, oh, yo, yo. Oh, yo, yo, ay, ay, ay. Everybody come to that, oh, yo, yo. Oh, yo, yo, ay, ay, ay. Everybody come to that, oh, yo, yo. No, no, no. Las 2 en punto. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. El de la luna. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2:04. Ladrones y asesinos, multinacionales, ley de amnistía a maestros de tortura, cosechando plátano se muere de cáncer, una vida de trabajo mueres de hambre. Hijos de la calle, las mejores flores, niños baratos, recambios humanos, el indio no espera, respeto y dignidad, sube a la montaña a buscársela. Minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Película. Venezuela. Siéntete en el cine. Cierra los ojos y abre los tímpanos. Claro que sí. Te voy a llevar a volar. ¿A dónde? A escuchar. ¿Qué? Una película, la primera toma. Ya me conocen ganador como Robin Hood. Uh-huh. La calle es mi película, yo soy Hollywood. No voy a decir mi nombre pa' que les duela, ya que mi voz es famosa en toda la escena. Quieren tapar la trayectoria de esta leyenda, como si estoy escrito con sangre en tu agenda. La visión del éxito, ¿cómo? Les abrió las agallas, serán feliz por un momento detrás de la pantalla. Yo soy la voz del pueblo, de todos los negros, de todos los cerros, de todos los perros. En vivo siempre doyle lo mejor de mí, ya que soy el modelo a seguir de mi país. Al desnudo el álbum Camo produciendo historia, QF a la costilla, dueño de la victoria. Flow Mafia, mantengo como el sol. Llegué, llámame Mosaic Gol. Luce, cámara, acción. Bienvenidos todos a mi película de acción. En dos escenas sentirán como la parto, y al mismo tiempo descarto a todos los falsos. Luce, cámara, acción. Bienvenidos todos a mi película de acción. En dos escenas sentirán como la parto, y al mismo tiempo descarto a todos los falsos. Yo soy la realidad. Acuérdate que esto es calle, yo no afino, esto es así, underground, podrido. Yo soy la realidad. Entiendan eso. La película. Calle, no me fijas más. Ah. ni se paraliza. Tratan de convencerme con una sonrisa. Hipócritas, se ganaron una paliza. Este es mi película, chavito, rompe clavícula. Gran llama que vaya a personas ridículas. Viven de la roca pendiente de verlo flaco. Si es por ello me tiran por un barranco. Acabar conmigo es matar algo histórico. Pendiente, pendiente, católico. Entiendan, es ilógico. Cuando empezaron, revolucionaron, pero con el tiempo todos se quemaron. Hoy en día yo soy quien saca la cara, después que todo hablaban tanta baba. Estoy elevando el rap venezolano en ascenso, no como ustedes que lo llevan en descenso. Luces, cámara, acción, bienvenidos todos a mi película de acción. En dos escenas sentirán como la parto y al mismo tiempo descarto a todos los falsos. Luces, cámara, acción, bienvenidos todos a mi película de acción. En dos escenas sentirán como la parto y al mismo tiempo descarto a todos los falsos. Yo soy la realidad. Acuérdate que esto es calle, yo no afino, yo es así, underground, podrido.